Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión singularísima de Buscando Leones en las Nubes. Pese a que estamos en Semana Santa y por tanto en las vacaciones universitarias, pese a que por ello la programación regular de Radio Universidad se interrumpe, he querido ofreceros un programa especial que, aunque no será radiado, probablemente, podréis disfrutar nuestros seguidores en exclusiva directamente en nuestro blog. Guillermo del Rivero, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, como siempre, elaborando el programa y contándoslo ante el micrófono, os saludamos e invitamos a disfrutar con nosotros de una hora que esperamos sea agradable y placentera, interesante y llena de belleza. Este abril se cumplen 40 años de un disco fantástico, un disco que me entusiasmó en mi adolescencia, el genial Mud Slide Slim de James Taylor. Por ello, he decidido que el programa se constituya en un personal homenaje a este cantante, un intérprete que, como podréis comprobar a lo largo de la próxima hora, nos ha dejado infinidad de piezas bellísimas, de canciones espléndidas, muchas de las cuales son muy reconocibles, han marcado una época. De su amplia discografía, he seleccionado, para integrar la emisión de esta noche, una docena larga de melodías suaves y delicadas, bastantes pertenecientes a ese Mud Slide Slim, tan grabado en mis recuerdos, con las que crear un ambiente sonoro íntimo, una atmósfera propicia al encantamiento y el sosegado disfrute. Para la sección literaria del programa, he escogido textos de procedencia diversa, entresacados de algunos libros que he leído en los últimos meses e incluso años. Son fragmentos que hablan de los sueños, del deseo, de la pasión, de los recuerdos, del amor. Espero que la confrontación entre las tiernas canciones de James Taylor y las sugestivas palabras leídas conforme una emisión llena de delicias y emoción, dulce y conmovedora. Le salió al paso una pregunta que lo dejó paralizado de espanto. ¿Quién soy yo? Y luego, ¿qué hago yo en este mundo? En otro momento se hubiera sentido ridículo ante aquel arrojo metafísico, pero ahora no. Soy como el griego que se preguntó por primera vez lo mismo que yo hoy mientras se despiojaba al sol en el ágora, se dijo. Porque como tantos otros, también él buscaba una tarea que diera sentido a su existencia. Y no cualquier cosa, una afición, una rutina bien llevada, la acogedora fetidez del cubil, sino algo que, más allá de los trajines diarios, prefigurase un absoluto. Y eso es lo que había buscado y creído encontrar en ella, la vieja e insidiosa ilusión de tocar el sueño con las manos, de sentirse indestructible, inmortal, antes de que el espejismo se desvaneciera en la niebla sucia de los días. Algo que siempre había encontrado sin esfuerzo ni riesgos en los libros, y que a veces, en momentos de ofuscación, parecía que la vida también podía ofrecer con iguales ventajas. Long ago, a young man sits and plays his waiting game. But things are not the same, it seems, as in such tender dreams. Slowly passing sailing ships and Sunday afternoon, like people on the moon I see. Are things not meant to be? Where did those golden rainbows end? Why is this song so sad? Dreaming the dreams I've dreamed, my friend. Loving the love I love. To love is just a word I've heard when things are being. Stories my poor head has told me cannot stand the cold. And in between what might have been and what has come to pass,

No es verdad. No he cambiado. En mis sueños siempre tienes 20 años. Se miraron. Las pupilas de ella eran de una luminosidad solar, y por su boca pasaban los sentimientos como suaves sombras en los prados. Él naufragó en toda aquella luz, y por un instante tuvo la sensación de que quizá habría sido mejor no existir, porque dolía demasiado, y la miró como si le implorase la muerte. Ella parpadeó como para alejar de sí aquella mirada, y con unos ojos más dulces, en que refulgían bellas briznas de oro, y con la voz un poco silbante, ruborizándose, lo invitó a dar un paseo. Do me wrong, but do me right. Tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning

Me quedé toda la noche con mi mujer muerta. La miraba. No dejaba de mirarla. No me atrevía a hablarle por miedo a que alguno de los heridos que la rodeaban como celosos guardianes oyera mis palabras. Posaba la mano en su cuerpo, para sentir su calor y también para darle el mío, porque estaba seguro de que percibía mi presencia, de que sacaba fuerzas de ella, fuerzas para volver junto a mí. Estaba muy hermosa, quizá un poco más pálida que el día anterior cuando nos separamos, pero también más dulce, como si el profundo sueño en el que vagaba hubiera ahuyentado los motivos de preocupación, las inquietudes, las penas del día. Sí, estaba muy hermosa. Nunca la conocería fea, ni vieja, ni arrugada, ni gastada. Durante todos estos años he vivido con una mujer que nunca ha envejecido. Yo me encorvo, expectoro, me quiebro, me arrugo, pero ella sigue igual, sin estigmas ni deterioro. La muerte me ha dejado al menos eso, que nada puede arrebatarme. Aunque el tiempo me haya robado su rostro, que me esfuerzo en recobrar tal y como realmente era, si bien a veces, a modo de recompensa, se me concede vislumbrarlo en los reflejos del vino que bebo. Está dormida en mis brazos, respira apacible. Nuestros cuerpos han permanecido entrelazados toda la noche. Más que el sexo, este contacto es lo que me ha faltado cruelmente. Me he deslizado en cada noche como un paseante desquiciado. Cualesquiera que fueran las emociones que me asaltasen, alegrías, esperanzas, todas ellas acaban estrellándose con el escollo de mi soledad. Existe en ese placer animal de estar acurrucado contra otro animal una satisfacción primaria. Aún sin amor, debería haber intercambios nocturnos entre los seres. Cafés donde pudieran reunirse y encontrar su pareja para entrelazarse durante la noche. Thank you.

e insistió en que dirimieran sus diferencias en el cuadrilátero de boxeo. Pero no sirvió de nada. El amante hizo caso omiso de todas las reglas y pateó y mordió al otro como un poseso. Claro está que nadie pudo explicar al profesor a qué se debía la riña, aunque todos dimos por sentado que su motivo era el amor. Something in the way she moves or looks my way or calls my name that seems to leave this troubled world behind. And if I'm feeling down and blue or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. I feel fine anytime she's around me now. She's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell that she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time, and I feel fine. Every now and then the things I lean on lose the meaning, and I find myself careening in places where I should not let me go. She has the power to go where no one else can find me. Yes, and to silently remind me of the happiness and good times that I know. Well, I said I just got to know them. It isn't what she's got to say or how she thinks or where she's been. To me, the words are nice the way they sound. I'd like to hear them best that way. It doesn't much matter what they mean. Well, she says them mostly just to calm me down. And I feel fine anytime she's around me now. Well, she's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell that she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time. Yes, and I feel fine. Las únicas personas que valen para mí son las que están locas. Locas por vivir, locas por hablar, locas por ser salvadas, deseosas de tener todo a la vez. Las que jamás bostezan ni dicen cosas intrascendentes, sino que arden, arden, arden. Mudslide Slim and the Blue Horizon. Whoa, mudslide, I'm depending on you. I don't know, but I've been told there's a time from time to time. I can't eat, I can't sleep, but I just might move my feet. 'Cause there's nothing like the sound of sweet soul music to change a young lady's mind. And there's nothing like a walk on down by the bayou to leave the world behind. But slide depending upon you. Miss the mudslide slim and the blue horizon. I've been letting the time go by, letting the time go by. Yes, I'm letting the time go by, letting the time go by. I'm gonna cash in my hand, pick up on a piece of land and build myself a cabin back in the woods. Lord, it's there I'm gonna stay until there comes a day when this old world starts to change in for the good. Now the reason I'm smiling is over on an island, on a hillside in the woods where I belong. Wanna thank Jimmy, John, and Dick and Lori, the New Jets Construction, for setting me down a homestead on the farm. Whoa, mudslide, I'm depending upon you. Mudslide, Slim, and the Blue Horizon. On and on, don't want to come at all. Baby, baby, baby, I know on a hate. Snowy blue bone, picking on a fretless bass. Slipping and a slapping and a sliding on. Tal vez se pregunte usted por qué me obstino en reunir semejantes objetos, enigmáticas máscaras y asombrosas tallas africanas, delicados jarrones de porcelana con motivos vegetales, suntuosas piezas imperiales chinas de tornasolados esmaltes y estatuillas de hierro cincelado, para separarme luego de ellos, abandonarlos en esta casa donde nadie se preocupa de ellos. El espíritu de colección es considerado una locura por algunos, ¿no es cierto? En realidad, estos objetos me proporcionan más satisfacción que la compañía de los seres humanos. La vida es fatal, perecedera y un gran aburrimiento. Me consuelo con esta posesión, del todo provisional, porque la belleza permanece. Por poco que lo reconozcamos, es nuestra eternidad. La superación de nuestra condición mortal está en el arte, en la fabulosa variedad, el inaudito gasto de las civilizaciones. Esos son solo pobres muestras de lo que encuentro, de lo que busco por el mundo. Y me siento muy solo en esta búsqueda, que no tiene fin, salvo en la muerte. Sin embargo, la belleza me excita extraordinariamente. La excitación es el único ingrediente que me hace soportable la vida. Tal vez el amor produzca, a veces,

God only knows how they do it. One to another, then back again. Something keeps putting them through it. Me, I've been watching more than 15 years and it hasn't changed a bit. People keep talking about a different line, but it never seemed to fit. This is a song for you, far away, far away. This is a song for you, far away from me. This is a song. Solo conocía dos instantes de su vida, y sin embargo la contenían por entero. El primero, un día de abril apagado y frío, una muchacha de 16 años que camina por la nieve húmeda. Sigue con la mirada el convoy formado por cuatro anchos trineos que se deslizan sobre los grises fangales del deshielo como barcos de fondo plano. Entre las jóvenes cabezas risueñas de los reclutas, aquellos ojos tristes que ella procura no perder de vista. Fuerza el paso, patina, los ojos desaparecen tras un hombro, luego reaparecen, la encuentran en medio del gran vacío de los campos nevados. Comienzos de abril de 1945. El último contingente de reclutas ha sido enviado al frente, y en el último trineo, aquel joven soldado, el hombre al que ella ama, el hombre a quien, durante su despedida, ella ha jurado algo así como un amor eterno. Algo infantil, pienso. Sí, una fidelidad sin fisuras o una espera hasta la muerte. No sé lo que una mujer que ama por primera vez puede prometer a un hombre. Nunca he sido el destinatario de semejante promesa. Jamás he creído que una mujer sea capaz de mantenerla. El convoy dobla tras el bosque. La muchacha sigue caminando. Flota en el aire el agreste olor de la primavera, de los caballos, de la libertad. Ella se detiene. Mira. Todo es familiar. Aquel cruce de caminos, el lago, el bosque oscuro y las cortezas hinchadas de los árboles. Todo es irreconocible. Y está repleto de vida, de otra vida. De pronto, desde muy lejos, asciende una voz. Se mantiene un instante en el crepúsculo de la llanura. Se difumina. La muchacha escucha un volveré gritado desde el fondo de los pulmones, que se transforma en eco, luego en silencio, por último en la sonoridad interior que ya no la abandonará. El segundo instante. Una mujer de 47 años recorre la orilla del lago. Un claro y frío atardecer de septiembre. El mismo trayecto desde hace 30 años. La misma serenidad de la mirada alzada hacia un transeúnte. Y en sus ensoñaciones, la fuerza inmutable de la voz que sigue vibrando. Volveré. There are ladies in my life lovely ladies in these lazy days. And though I never took a wife, may I say that I have loved me one or two. Other people in my past, fading faces in a waking dream. And though they never seem to last very long, there are faces I remember from the places in my past. I said, oh, the deadhead miles and the insincere smiles. Sometimes I can laugh and cry, and I can't remember why, but I still love those good times gone by. Hold on to them close or let them go, oh no. I don't know, I just seem to sing these songs and say I'm sorry for the friends I used to know. Ella le enseñó un juego. Se trataba de una maquinación mental de carácter mágico que ella denominó el sueño de Melvicio. Consistía en viajar volando por Praga en sueños, en creer tanto que se viajaba volando que por autosugestión se terminaba por sentir que se volaba de verdad. Era una historia romántica que se había conocido en la corte de Rodolfo II justamente con ese nombre de sueño de Melvicio. A él jugaban los jóvenes de la corte del rey mago, ayudados por elixires de envarina, una droga alucinógena hoy muy buscada. Según se decía, Melvicio había relatado a sus discípulos el único amor que tuvo en su vida. Cuando el judío Melvicio era joven, se enamoró de una muchacha cristiana y fue correspondido, pero su amor se convirtió, pronto lo supieron, en una quimera imposible. Acabaron imaginándose que por las noches volaban por la ciudad e iban a sitios nuevos cada vez, y allí estaban juntos y se amaban de muchas y diversas maneras. Lo que Melvicio llegó a relatar a sus discípulos fue que, gracias al deseo tan grande de amarse que tenían, llegaron a hacer realidad su fantasía, y en verdad, desde el interior de sus sueños, volaban por encima de los tejados de Praga. Seem to be one and the same. Mama don't understand it. She wants to know where the boy's been. I'd have to be some kind of natural bone fool to want to pass that way again. But you know I could feel it. On a country road. Jesus, won't you, good girls and boys? I'm all in pieces, you can have your own choice. 'Cause I can see a heavenly band full of angels coming to set me free. Said I don't know nothing about the why or when, but I can tell you that it's bound to be, because I could feel it. Country road. I guess my feet know where they want me to go. Walking on a country road. Walk on down one more time if you will. Understand it, she wants an Georgia Road. Walk on down, walk on down, walk on down, walk on down, walk on down a country road. La la la la. Tú nunca tienes que crecer y hacerte razonable. Yo no te dejaré. Y yo nunca, no debes permitírmelo, creceré y me haré razonable. Siempre seremos jóvenes sin juicio y estaremos juntos. Well, the sun is sure sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love song, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day. We're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. Despedimos así, cerrando los ojos, como sugiere esta excelente última canción de James Taylor, la emisión de esta noche dedicada íntegramente a su inmenso talento artístico, con ocasión del 40º aniversario de su excepcional disco, tan lleno de resonancias en mi vida, Mudslide Slim. Estamos al límite de tiempo, por lo que os doy las referencias de los textos con los que hemos acompañado las canciones del norteamericano y despedimos el programa. En esta última hora hemos escuchado fragmentos, interesantes fragmentos, repletos de vocaciones y propicios para la reflexión, extraídos de la obra de Luis Landero, Juan Antonio Masoliver, Kirmen Uribe, Gianni Stuparig, Susana Fortes, Philippe Claudel, Anthony Casas Ross, Robertson Davis, Jack Kerouac, Anne-Marie Garat, Felipe Benítez Reyes, Andrei Makine, Adolfo García Ortega y Dylan Thomas. Con su mención, cerramos esta emisión extraordinaria de Semana Santa de Buscando Leones en las Nubes. Guillermo de Rivero en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable último de la autoría del programa, os agradecemos vuestro siempre amable seguimiento y nos despedimos hasta dentro de unos días. Pasad unas buenas vacaciones. Adiós. Fente ne fe, ne dumere fe.